por si había duda. El orden lo puso Mariela, en realidad yo voy abajo, pero fue el orden de caracteres, de acuerdo a cómo quedaba. Yo lo voy a mandar a los dedos. Bien. El tema es así, que cuando nos juntamos como grupo para ver qué íbamos a tratar como problema, primero pensamos en lo que podía llegar a ser un problema laboral. Un problema laboral específico, y luego teniendo en cuenta de que los chicos trabajan en Exactas y yo trabajo en Humanidades, tomamos el tema de la implementación del sistema CIU Guaraní, que Humanidades y Exactas fueron las últimas unidades académicas en las cuales se implementó de manera bastante desastrosa, con tiempos muy cortos y tipo para ayer. Luego se terminó focalizando en lo que fue Exactas por el bueno, por la otra referencia, pensamos comunidad de la Universidad de Mar del Plata, incluyendo docentes, graduados, alumnos, una línea general. Luego el objetivo de la población, docentes, personal y estudiantes de la universidad. Y la focalizada, docentes, personal y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, este caso específico porque Mariela trabaja en la parte de alumnos y tiene conocimiento técnico específico sobre el sistema. Yo tengo experiencia con alumnos y docentes de la Facultad de Humanidades, pero tenemos muchas más especificidades de conocimiento de lo que es la Facultad de Ciencias Exactas. Pusimos específicamente, obviamente, que manejen el sistema CIU Guaraní como usuario o como operador. Luego, el territorio lo pensamos de dos formas. Uno, geográficamente, que es la Facultad de Facultad de Ciencias Exactas. Y luego, el territorio virtual, que es el sistema CIU Guaraní en sí. Porque más allá de lo que puede llegar a ser aquí en la cuadra de allá donde se encuentra la Facultad de Ciencias Exactas, también tenemos un territorio que depende de la parte de cómputos y también se encuentra dentro de lo que es la Secretaría de Información. Gestión de la información. Tenemos diferentes niveles ahí. Bueno, en realidad lo que nos encontramos es que el sistema CIU es un sistema de gestión académica que va desde que el estudiante se preinscribe a la universidad, realiza la inscripción, se inscribe a la carrera, se inscribe a las materias, hace todo su recorrido académico y finaliza la carrera. Después, bueno, tenemos diferentes actores que pasaré a explicar, no vamos a contar todo el cuadro, pero va a pasar a explicar esta alguno. Bueno, lo que pudimos analizar era que haciendo una comparación con el sistema anterior, empiezan a jugar un montón de actores que antes no estaban tenidos en cuenta. O se podía producir tranquilamente el trabajo y las tareas sin que ellos intervinieran. De repente, cuando empezó a utilizarse el sistema CIU, los actores como el Ministerio, el Departamento de Títulos, influyeron un 100% en nuestra labor. Bueno, vamos a describir, son 11 actores que nosotros pudimos analizar de los que están interviniendo en nuestras tareas. Los alumnos, el interés que tienen es el seguimiento de su avance académico, oferta académica adecuada a sus necesidades y garantía de sus derechos. Problemas percibidos, el porcentaje de materias aprobados mal calculado, que eso se evidencia duplicación de asignaturas aprobadas o reconocimientos múltiples de una sola asignatura, omisión de asignaturas aprobadas. Bueno, voy a conflictos potenciales, así que las exigencias por desconocimiento del sistema y la normativa. Después intervienen el centro de estudiantes, defensa de los derechos de los estudiantes, posicionamiento político, no siempre partidario. Los problemas percibidos, solicitud de más comisiones en las asignaturas, triple banda horaria para cursar, problemas en las inscripciones de materias y mesas de examen, problemas en los datos migrados desde el web a los al CIU, problemas con las migraciones con respecto a las homologaciones entre planes. Es un concepto completamente distinto al que tiene el CIU a lo que tenía el web. Y bueno, los conflictos potenciales, exigencias por reconocimientos del sistema y la normativa, presión política. El personal, o sea, nosotros, cumplimiento de las tareas del área ajustadas a la reglamentación vigente, percibir salario por sus tareas, medio ambiente de trabajo saludable, garantía de sus derechos y problemas, mayor presión laboral, retraso en la entrega. ¿Qué? Ah. Ok, quedan 5 minutos. Ah, retraso de la entrega de certificaciones analíticas, sobrecarga de tareas, aumento de consulta de alumnos y docentes, complejización de la tarea, dificultad alta, visualización de la información, escasa autonomía en la resolución de problemas, incompatibilidad entre la reglamentación y el uso del SIU guaraní, falta de flexibilidad del programa, insuficiente capacitación, diferencia conceptual entre técnicos y administrativos, ineficiente implementación del SIU guaraní. Uy, te lo saqué. ¿Te lo guardé? No importa, se lo mandamos después. Bueno, están implicados personal de títulos, cómputos, la Subsecretaría de Gestión de Información, Secretaría Académica de Rectorado, autoridades de la facultad, departamentos por carrera, docentes y la DNGU, que es un actor importante. No sé si quieres. Pasarlo a Malargo directamente. Sí. Bueno, no se va a llegar a leer nada. ¿Lo puedo aumentar acá? ¿Control no? No. No, se te va a pasar. Ahí está mi persona. ¿Esto? ¿La lupa? ¿Otra más? No. No hay más. Bueno. Bueno. Bueno, yo me voy a parar más cerca porque tenés claramente, una vez que estoy viendo de la vista, no voy a llegar. Partimos del análisis que entre lo que veníamos de antes, que era el ALUWEB, y lo que hay ahora, lo que hubo es un cambio en el paradigma de la información, del manejo de la información, de la carga de la información. Y eso lo que hizo fue generar segmentadamente o de forma muy corta dos grandes problemas. Un problema en la implementación del sistema SIU, particularmente, y un problema que se genera con las diferencias entre conocimiento técnico y administrativo. Dentro de los problemas de ineficiencia en la aplicación del sistema, lo que encontramos fue que se generó una implementación no gradual, que el problema generó una falta de flexibilidad, que no hubo planificación en la puesta en funcionamiento del sistema, y que no hubo capacitación. Pusimos insuficiente por ser generosos, pero no hubo una capacitación sola hace muchos años. Este cúmulo de problemas que genera es una escasa autonomía en la resolución de problemas, que lo que termina deparando es dificultad al momento de solucionar la relación con el sistema propiamente dicho. Y la diferencia conceptual entre los problemas técnicos y administrativos es lo que genera una incompatibilidad entre la reglamentación y el uso propiamente del sistema. Así llegamos a que el cúmulo de problemas termina generando un problema en la implementación del sistema SIU. Los efectos que produce esto son el retraso por trámites en la verificación del problema, y esto genera un retraso en la entrega de certificados analíticos, por ejemplo, que es uno de los problemas que habíamos puesto en el cuadro de los actores. Complejiza la tarea, genera inconsistencia en la información y reclamos de los alumnos, y además genera dificultades en la visualización de la información y un aumento de consultas de alumnos y docentes. Este cúmulo de efectos lo que termina produciendo es una sobrecarga de trabajo, y esa sobrecarga de trabajo genera mayor presión laboral. Uno más en el caso. Los indicadores. Sintéticamente lo encontramos fueron dos indicadores. Uno generado a partir del mayor tiempo que produce la utilización del sistema, y otro el aumento del caudal de trabajo. Hay varios indicadores internos a partir de esto. Nosotros intentamos ponerlo en términos generales porque la verdad que iba a ser medio... complicado poner todo. Claro, poner... Se imprimen 6 hojas por formulario de tal cosa. Cada uno de los trámites genera un problema distinto, y había que enumerar los problemas dentro de los indicadores. Nos pusimos en términos generales particularmente para sintetizarlo, pero hay otras cosas que no sean, que dependen también de la demanda de los usuarios, de los alumnos, si un alumno pasa de de pasivo a activo, ahora lo que termina pasando es que los compañeros de alumnos tienen que cambiar esa condición en el sistema, y antes al web lo hacía automáticamente, entonces digo, depende también de la demanda. No, otro de los ejemplos. Estamos en tiempo. Sí, igual es el ejemplo que marca todo, es que por ejemplo los porcentajes de materias que haciendo un sistema informático anteriormente era automático respecto de lo que estaba cargado en el plan de estudios y las materias que había aprobado el chico, hoy lamentablemente se tiene que hacer a mano y por demanda del interesado, porque lo que marca el sistema es diferente al porcentaje real. Tienen que bajarse la historia académica del estudiante, agarrar una calculadora y hacerlo más. Era para terminar. Bien, compañeros. Una sola. Ustedes nombraron dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y es importante a toda la gestión en un solo actor. Me parece que es fundamental, como en el resto de las unidades académicas, la Secretaría Académica de la Facultad como un actor aparte del resto de la gestión, porque nombraron a la Secretaría. Autoridades. Sí, pero lo pusieron en bloque. Ah, de la facultad, sí. Exactamente. Y a nivel rectorado pusieron la Secretaría Académica, sí, que sí tienen el mismo nivel de gerencia. Sí. Me parece. Gracias. ¿Alguien más? ¿Título? No. Bueno, pues yo a vos. Bueno, cosas evidentes que ya dijeron ustedes, las letras chicas en algunos lugares que no se podían leer muy bien. Y hay un problema acá en la claridad de la presentación, pero que es un problema por cómo han encarado algunas cosas. En realidad, en el árbol de problemas, ustedes en vez de describir la situación actual, cuentan la historia. Su causalidad es una causalidad histórica, como está puesta en el árbol de problemas, y no de cómo estamos ahora. Si van al árbol del problema van a ver que, o al menos a la hora de contarlo, lo cuentan como pasó esto, pasó esto, pasó esto, y por eso estamos como estamos. Pero como el árbol del problema tiene que ser la base para la intervención, tiene que ser una descripción de cómo estamos en relación a esas cosas, porque si no caeríamos en que la solución es volver atrás del tiempo. Al plantearlo el árbol del problema, no es que sean mentiras las causalidades temporales, son verdaderas las causalidades temporales. Pero a la hora de actuar, al describir una situación pasada que causó la situación presente, se genera el problema de cómo actúa sobre eso. Entonces, el desafío es... Con la capacitación que no hubo. Claro, pero entonces uno dice, no hubo capacitación, no. Entonces uno puede poner, si uno pone ausencia de capacitación, ahora existencia de capacitación, pero hoy, que se pueda hacer hoy. O sea, no es mentira la causalidad invocada, es un problema de cómo la invoca uno. Personal sí, no capacitado. Claro, personal no capacitado implementando el sistema. Entonces, el lado positivo es personal capacitado implementando el sistema. O sea, porque les va a costar mucho trabajo, si no, en el árbol de objetivos, porque te va a remitir al pasado que no lo puedes cambiar. ¿Sí? Es una cosa que hay que tener en cuenta, pero no, convengamos, todo presente tiene sus condiciones causales en el pasado, no hay vuelta que dar. Ahora, en el árbol, para que proponga la acción, tiene que buscar situaciones presentes, que a veces es la misma redactada de otra manera, y a veces no, algunas las tenés que sacar porque no las podés manejar. Por eso parecería, cuando uno escucha esto, que los problemas son o fueron culpa de, por decir así, o sea, yo cada vez que leo eso me imagino en el actor implicado, que determinó que eso no se hiciera, y parece ser que este árbol del problema sirve más para deslindar responsabilidades que para actuar, para asignar responsabilidades, porque la cosa está en contra. Que no es mentira que haya, no haya responsabilidades. Lo cierto es que a la hora de actuar, el que se sienta responsable y tocado por esto, no le va a gustar el proyecto. Porque muchas veces el que tiene que actuar es el mismo que se ve interpelado por esta situación de mirar hacia el pasado. Entonces, es un problema de enfoque. El tema del indicador, otra vez, está el problema ese de que no es más tiempo el indicador, aumenta el tiempo, porque otra vez el indicador será el tiempo de gestión de las actividades administrativas, y habría que decir cuánto es, y uno puede decir el tiempo de gestión era tanto antes, pero tratar de cuantificarlo, pero también puede ser que el indicador sea el tiempo de gestión de las actividades administrativas y que al final del proyecto muestre que disminuyó el tiempo de... Pero no decir el CIU guaraní aumenta el tiempo. Ahí la causalidad no nos interesa el indicador, y habría que ponerle en alguna actividad administrativa muy estándar, como la que dijeron ustedes, alta de carrera, o alguna actividad alta de alumno regular, o buscar, de eso, por eso, buscar algún indicador fácil, que sea una actividad rutinaria que se hace siempre, al cual se le pueda medir el tiempo, y se le pueda medir el tiempo al final del proyecto y diga, estamos mejor. Medir el tiempo, yo lo hablaba por el pasillo ayer, el tiempo que puede ser tiempo y cantidad, si se lleva menos tiempo que hace más trámites, tiempo y cantidad están pegados, digamos, si le lleva poco tiempo puede hacer más en el tiempo, ¿no? Y me gustó el tiempo de la idea de pensar los sistemas informáticos como una imagen de una institución en la cual hay roles y estatus definidos. Que me parece una cosa que define también a la población viviendo en ese espacio virtual, en la cual tiene asignados roles, estatus, jerarquías y poderes, que funciona, digamos, como un pequeño mundo que está arreglado o mediado por esa relación computacional. Me parece que es algo para sacarle el jugo en la justificación del problema, ¿no? O sea, es una frase de tres renglones, pero que es una idea muy interesante para hablar de cómo el sistema condiciona, si lo querés pensar así, el territorio y la población, en tanto que sus organizaciones, jerarquías, roles y estatus, que son diferentes a la real world. Me parece una cosa fructífera para ponerla cortita en el proyecto, pero para pensarla también en términos de los que quieren hacer la tesis sobre la licenciatura en gestión universitaria. Es un tema de tesis en licenciatura en gestión universitaria, cómo los sistemas informáticos implementados generan una revolución de los roles y estatus dentro de la institución. Es un tema para los que vienen porque vienen medio de administración, es un tema para explorar, no en términos de proyectos, sino en términos de conocimiento, claro. Interesante, fructífero. Bien, bueno, para comenzar por lo que dijo el Pollo, digamos, me parece que está bueno esto que él decía, de que ustedes ahí esbozaron lo de que hay dos territorios, uno geográfico y otro virtual, relacionados en el proyecto, y me parece que ese es un camino para describir en esto que decíamos, bueno, sé que a todos les falta lo mismo, digamos, como describir un poco más estos dos territorios, que está bueno, este territorio virtual es un territorio donde las relaciones sean totalmente distintas. ¿Yo puedo pedir volver al árbol? ¿Cómo no? Porque a mí lo que me pasa es que acá el indicador es de tiempo y el indicador tiempo no es un indicador del problema central, pero básicamente porque me parece que el problema central está mal redactado. Dificultades generadas por el SUI no es un problema en sí. Es como pasaba en otro árbol que tenían las consecuencias que hacían muchos problemas de... acá dificultades generadas por el SUI no es nada. O sea, cada frase debería ser... El guaraní debería ser un problema en sí mismo, se entiende, como puede ser ineficiente implementación. Eso es un problema porque la implementación eficiente es una solución, digamos. Claro, entonces me parece que habría que rever un poco el problema central en base a si a ustedes lo que les interesa es la demora en el tiempo, entonces es esto, digamos, el problema central es la alta demora de los trámites generados por el sistema y la implementación del SUI y demás. En relación a esto me parece que ahí la ineficiente implementación del SIU guaraní es una consecuencia de la implementación no gradual, de la falta de flexibilidad del programa, de la puesta en marcha y no una causa. Al revés. Claro, para mí vaya. Y después... Es la síntesis de todas las cosas. Digo, yo cuando veo este árbol de problema y cuando los escucho a ustedes... No conozco nada, yo no estudié en esta universidad, como que desconozco este tema. Estoy re lejos, nunca entré a este programa dentro de esta universidad y demás. Pero me da la sensación que lo que ustedes quieren es volver al sistema anterior. Sí. Bueno. No, me da eso, porque aparte usted es la madre de todas las causas, la madre de todo el problema en el árbol, ¿cuál es? Que cambió el paradigma de la información, o sea, volvamos al paradigma anterior y no hay problema. No. No. Acá, si uno mira el árbol de problemas... No, esa es la carga subjetiva sobre la que nos separa para después lo debatimos, pero si vos mirás el árbol... O sea, yo te doy la tarea de solucionar este problema, ¿no? Vos caes así, lo mirás y decís, bueno... Con este árbol. Con este sistema. No, vos mirás este árbol de problemas. Llamamos a alguien de sociología. Claro. Entonces, si vos mirás al pasado, parece que el tiempo pasado, al estar causado por la génesis... por la génesis histórica parece que todo tiempo pasado fue mejor, pero tiene que ver con eso que les decía yo. De la claro, es exactamente eso. O sea, lo que hablo es de la construcción. Estoy hablando, en este preciso momento, estoy hablando de algo, de la herramienta árbol de problema, de algo técnico. Si yo construyo un árbol de problemas y hay una causa abajo de todo que me dispara a todas las causas para arriba, si yo modifico esa situación problemática en algo positivo, todo lo de arriba se transforma en positivo. ¿Entendés? Bueno, es que toco algunas causas nada más. Toco todo, porque es la madre de todos los problemas. Entonces, como es la madre de todos los problemas, volvemos al paradigma anterior y listo, no hay más problemas. ¿Se entiende? A lo que voy. ¿Cómo trabajamos cuando hacemos un árbol de problemas? Nosotros bajamos en el nivel, hasta el nivel en el que podemos intervenir. Si no llegamos a lo que decía el pollo siempre, que a mí me encanta decirlo, que es el Estado es malo, no, el Estado es responsable y la humanidad es mala. Entonces, como que llegas ahí, no puedes hacer absolutamente nada, bueno, nos sentamos a quejarnos todo y listo. Entonces, a veces no es necesario bajar tanto, ¿entendés? Digamos, como, o por ahí, puede estar relacionado con el paradigma, poner la dificultad de adaptarse a un nuevo paradigma o con algo relacionado con esto, pero no como madre de todas las causas, porque es algo que no podemos hacer, salvo que sea, bueno, lo abandonamos y volvemos a lo anterior. Esperen que me quiero, no me quiero... Yo quiero hacer un comentario de género, eso de que la de todos los problemas es la madre, es una clara discriminación negativa que la mujer podría ser el padre de todos los problemas. Después en una pavada, me parece que hicieron un re buen análisis de actores, el cuadro de análisis de actores me pareció re contra completo. Hay unas pavaditas ahí en la redacción que en el centro de estudiantes y eso ponen en problemas percibidos, ponen algunos reclamos que si uno llega al cuadro. Sin conocer la temática, pareciera que ese fuese el problema. Por ejemplo, dicen, el centro de estudiantes triple banda horaria. Yo entiendo que ese es el reclamo, pero si no el problema sería que hay una sola banda horaria. O inexistencia de triple banda horaria. Claro, digamos, como eso... Como eso para que quede, digamos, para que quede bien, porque la verdad que me pareció que estaba espectacular ese cuadro. Así que nada más. Bueno. ¿Qué hacemos, pausa? Son 12, tenemos a ¿no? Samura. Samura. Aparte, más una hora que en las impresiones no está el cuadro de problema. No, porque había quedado aparte.